yo me resisto a hablar del pasado en esos términos, en tanto para mí Ana Cruz ha sido no solo un grupo o una marca artística, sino un proyecto artístico que incluso mantengo vivo hasta el día de hoy. Claro. A lo largo de muchos años, comenzando con algo que era muy pequeño, en una escala casi aficionado, pero con buenos músicos, hasta llegar a muchos años de Europa, muchos años de América Latina y muchos discos, más de 10 discos, hay como 12 creo yo, en la época en que había discos y que ahora vuelve a haber. Pero sobre todo fue un proyecto porque... Tras el exilio político de sus miembros, a causa de la instauración de la dictadura militar argentina, el grupo fue refundado en Francia en 1977. Allí grabaron dos discos que dieron muestra de un sonido influenciado por el rock y la música sinfónica y de cámara. La canción Fuerza, de su álbum homónimo, de 1982, fue grabada por Mercedes Sosa al año siguiente, convirtiéndola en un símbolo de la resistencia contra la censura y la represión. Allá viene un corazón. Será porque me comí corazón, las alas de un pataruco. Ay, corazón, las alas de un pataruco. Allá viene un corazón. Corazón bello, las alas de un pataruco. Allá viene un corazón. A la una canta el guapo corazón, y a las dos canta el cobarde. Ay, corazón, y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón, corazón bello, y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón. Y yo cantaré a las tres, corazón, por haber llegado tarde. Ay, corazón, por haber llegado tarde. Allá viene un corazón, corazón bello, por haber llegado tarde. Allá viene un corazón. Al tiempo le pido tiempo, corazón, y el tiempo, tiempo me da. Ay, corazón, y el tiempo, tiempo me da. Allá viene un corazón, corazón bello, y el tiempo, tiempo me da. Allá viene un corazón. Y el mismo tiempo me dice, corazón, que él todo lo acabará. Corazón, que él todo lo acabará. Allá viene un corazón, corazón bello, que él todo lo acabará. Allá viene un corazón. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Reencuentro, que Ana Cruza publicó en el año 1995. Yo había empezado con Eduardo Lagos, un gran pianista folclórico, sí, que fue un querido amigo, y por él yo conocí, me metí, siendo muy jovencito, en el mundo de la música folclórica y de la música de vanguardia en ese momento. Así que yo lo conocí en casa de él, por ejemplo, a Astor Piazzolla, me hice amigo de él, siendo yo un muchacho, y conocí a muchos otros artistas, como Chico Novarro, como los cariocas brasileños, es decir, artistas extraordinarios que pasaban por su casa en unas veladas inolvidables en las que él hacía de anfitrión. En la casa de Lagos, y en la casa de Lagos es que formamos un trío, yo integré un primer trío con él y con Domingo Cura, ese era el primer trío que se armó. Thank you. Entonces, cuando volví a la Argentina, después de ese tiempo en España, empecé, me junté con Leda Valladares, con quien también trabajó un tiempo, con Manolo Juárez, cuyo trío integré, grabé dos discos con él, con el Chango Farías Gómez, con quien grabamos, con toda la gente que en ese momento estaba haciendo una búsqueda en torno a la evolución de la música folclórica, en el marco de una época de oro del folclore a partir del famoso boom de los años fines de los 50 y hasta el golpe militar prácticamente. En esos 15, 20 años surgieron infinidad de artistas, algunos de ellos soberbios, inolvidables, como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, todos ellos. Parece mentira que hayan convivido en un tiempo y que hayan marcado de tal manera la evolución de la música argentina. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Reencuentro, que Ana Cruza publicó en el año 1995. Quisiera tener el arte para por medio partirme. Quisiera tener el arte para por medio partirme. La mitad para dejarte, para dejarte, y con la otra despedirme. La mitad para dejarte, para dejarte, y con la otra despedirme. Ya no puedo estar aquí. adiós, mi tierra querida, tierra querida, ya no puedo estar aquí. El grupo pasó más de 20 años realizando conciertos y giras ocasionales, aunque sin grabar en estudio. Con la excepción de Reencuentro, un álbum a dúo entre Castiñeira de Dios y Susana Lago, firmado con el nombre Anacruza. Pero la vuelta del conjunto al estudio se dio en el año 2005, cuando sumando a músicos de la talla de Alejandro Santos, Hugo Pierre, Ricardo Leu y Enrique Reutner. En el mismo año se lanzó también el álbum Documentos, que registraba canciones inéditas grabadas entre 1975 y 1976, esto antes del exilio. Mi ambición fue un poco más lejos, porque en los años 70, que fue cuando yo ya había hecho todas estas experiencias, quise armar algo que reuniera en un solo proyecto musical las músicas de Argentina con las de América Latina. Uh-huh. En ese tiempo, en los años 70, había habido dos corrientes muy fuertes estéticas que afectaron a todo el continente, a todos los músicos del continente. Por un lado, la Revolución Cubana, que promocionó mucho a los artistas, bueno, tuvo sus artistas propios, como claro, en el caso de Silvio o Pablo. Pablo Milanés. Y después, el gobierno de Salvador Allende en Chile, uh-huh, que tuvo una gran expresión musical, sobre todo Quilapayún, Inti Illimani, Los claro, Parra, en fin, muchos artistas que quisieron acompañar ese proceso y que terminaron casi todos, bueno, algunos muertos y otros eyectados al mundo. Fue en ese contexto en el que nace también el Nuevo Cancionero en Mendoza, claro, impulsado un poco por el mismo proyecto y por el mismo, yo creo, por la misma corriente. Entonces yo quise encontrar una expresión que fuera, por un lado, un espacio para la evolución de la música folclórica argentina, de mi trabajo como compositor. Y por otro lado, un homenaje a las músicas anónimas o de raíz de América Latina, y ver de qué manera eso se combinaba y uno alimentaba al otro. Bueno, esa fue la experiencia de los primeros 4 o 5 álbumes de Ana Cruza antes de tener que irnos, y esa música de ese tiempo también abrió un camino a mucha gente, a mucho público. Yo me di cuenta al regreso de muchos años de estar fuera de la Argentina, de que eso había calado muy hondo y había una cantidad de gente que estaba interesada en esa expresión. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Reencuentro, que Ana Cruza publicó en el año 1995. El grupo se renombró Anacruza 21 tras la partida de Susana Lago, volcándose así completamente a la música instrumental. Su formación original contó con los siguientes miembros: José Luis Castiñeira de Dios, guitarra, charango, cuatro, arreglos y dirección general. Susana Lago, teclado y voz. Narciso Omar Espinosa, guitarra. André Arpino, batería. Jackie Tricor, guitarra. Tony Bonfils, bajo eléctrico. Bruno Pisamiglio, oboe. Pierre Gosses, saxofón. Y Patrice Mondon, violín. Y ella conmigo fuimos los gestores de este proyecto y ella además fue, no solo fue intérprete, pianista, excelente pianista y gran cantante, sino también compositora, autora de las letras de las cosas que yo escribía. Uh-huh. Entonces fue todo un proceso en el cual justamente fuimos avanzando en un territorio un poco desconocido. Hoy en día todo esto parecería difícil de explicar porque uno ve Cosquín y uno ve que todos los artistas, claro, que pasan hacen tanto obras del repertorio latinoamericano como argentino. Algunos hasta demais, como dirían los brasileños, en el interés por otras formas como la cumbia o yo qué sé, o algunas otras expresiones de los hermanos latinoamericanos. Pero lo que quiero decir es que en ese entonces no parecía tan claro ver cómo coexistían esos dos mundos y cómo dialogaban entre ellos. Finalmente yo llegué a una conclusión de que lo que permitía entrar en uno y en otro y salir era el mundo de la música criolla y de la poesía de la copla. Eso hay desde México hasta Tierra del Fuego. Uh-huh. Y la música criolla es una música mestiza también, es una música que viene de España, que se junta con las músicas de pueblos originarios acá, pero que también ya viene mestizada porque es la música que ha tenido la influencia de la música árabe. Uh-huh. Entonces, esas músicas de origen español, regional, esas músicas son las que pasaron a constituir el folclore de nuestros países. Pero están todas unidas por haber sido justamente hijas de esa unión entre dos mundos musicales. En el programa de hoy escuchamos al grupo argentino Anacruza, surgido en 1972 como grupo vocal. El disco Reencuentro es de 1995 y fue grabado por dos de los integrantes originales, José Luis Castiñeira de Dios y Susana Lago, junto a un grupo de músicos franceses y latinoamericanos, a su regreso del exilio. Los audios con la voz de José Luis Castiñeira de Dios fueron extractados del programa Identidades, conducido para Radio Nacional Folclórica por Norberto Pacera. Dedicamos el programa a los Otarios, las Amigas y el Gavión. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio Capese. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.